Toma la palabra. Buenas noches a todos. Desde la delegación de personal, las contrataciones que se han llevado a cabo desde el mes de septiembre, el día 23, hasta el 21 de octubre son las siguientes. Auxiliares de hogar, una contratación por sustitución. Auxiliares de hogar, dos contrataciones anual. Limpiadoras y limpiadoras para colegio, para ayuntamiento y para la Bolsa de Asuntos Sociales. Limpiadoras, una contratación, una sustitución por una baja. Conserje de colegio, una contratación. Profesor de escuela de música, 5. Una contratación, una arqueóloga. Guarda del parque de Rafael Alberti, 2 contrataciones. Auxiliar de biblioteca, 2 personas, están en el archivo actualmente. Oficial de primera plan Profea, 1 contratación. Peones de plan Profea, 8 contrataciones. Y plan de exclusión social, 22 personas, que está durante 3 meses. Después de la delegación de vías y obras, las actuaciones que se han hecho este mes de octubre son las siguientes. El plan de exclusión social, segunda fase, y con el personal de obras municipales se han ejecutado las siguientes actuaciones. Se han reparado las calle Morales y la calle Jesús, y se sigue por la calle Toledo. Se sigue con los trabajos en la adaptación al nuevo archivo Madre Coraje. También se están haciendo trabajos de reparación y mejora en el edificio de Alzheimer, reparación de cubiertas y resanado de paredes y adaptación de aseo. Se están ejecutando trabajos de reparación y de mejora en el convento y en el claustro y escaleras de entrada, incluso limpieza de los tejados. Se ha reparado el falso techo del edificio de la UTE del ETE. En el centro de salud se han adaptado 2 consultas en la zona de vacunas y se sigue con la reparación de otras en la zona de radiología. Y se han realizado trabajos de pintura en numeraciones de vivienda, barandas, y se han pintado las barandas de Pinito, la calle Torres y el Carrobal. Eliminación de barreras arquitectónicas en la barriada Antonio Vega, en el bloque 3 y en el centro de salud. Actuaciones en los colegios. El visto de la cerna, se han pintado los zócalos en los muros del cerramiento, barandillas y cancelas de entrada, y se continúa con la pintura de las. Bien, en el visto de la cerna se han pintado los zócalos en los muros del cerramiento, barandillas y cancelas de entrada, y se continúa con la pintura de las zonas de juego. En la guardería, reparación de la cubierta del trasero. En Benafelí, muro exterior al colegio, y se va a continuar con la impermeabilización de la parte de la cubierta. En el Ramón Crosta se ha reparado la fuente exterior y se ha colocado un cercado de maderas en los arriates, y se está ejecutando reparaciones en la cubierta plana. Además, se está adaptando uno de los almacenes para la sala para lampa. Se están ejecutando trabajos de limpieza de jardinería y se están realizando trabajos de limpieza con biorreciclaje. Se han ejecutado las instalaciones para la plataforma de desempleados y nutrias pantaneras. Se sigue trabajando en tareas de limpieza y organización de los almacenes y se han colocado las placas de anclaje para las barandas de la calle Morales y la calle Remedio. Y se sigue trabajando en el plan Profea 2013 de pavimentación del margen derecho de la carretera A373, primera fase. Desde la Delegación de Parques y Jardines, la relación de actuaciones son también las siguientes: el mantenimiento diario de la jardinería en general, los trabajos ordinarios de mantenimiento de la jardinería urbana, parques, zonas verdes, panterres, jardineras y maceteros, los riegos generalizados automáticos y a mano, y trabajo de reparación y mantenimiento del sistema de riego, tratamiento también de zonas cespitosas. Los avisos de vecinos, se han atendido un total de 16 avisos de vecinos y colectivos. El vivero municipal, los trasplantes en macetas de planta para su utilización en jardinería urbana, los esquejados, riego, eliminación de malas hierbas en macetas y abonado, ¿no? En el ecomuseo del hábitat rural y el entorno se ha hecho un desbroce, podo, limpieza y restos de basura. En la zona del cementerio, un desbroce de panterre y colocación de macetero con flor de temporada, los crisantemos. Actuaciones en Palmera, eliminación de palmera afectada por el picudo rojo sin posibilidad de recuperación en la Plaza del Jardín, en la barriada Antonio Vega y la barriada Marco León López. Tratamiento generalizado también en las palmeras de la localidad. Poda generalizada de naranjo en la Plaza de la Verdura, en el casco antiguo y en la barriada Antonio Vega. Avenida Fuente San Francisco, poda de jacaranda y limpieza y adentezamiento de jardinería. Limpieza generalizada de malas hierbas en viales y viales en general. En el Colegio Ramón Crosa, un terciado de seto de cipreses. Y en la piscina municipal, eliminación de malas hierbas y corte de césped y abonado. En la Plaza Misión Rescate, limpieza y adecentamiento de la fuente ornamental. Actividades de educación ambiental. Programa de educación ambiental, la escuela en el vivero, actividad de la almazara ecológica, recolección de aceituna, preparación de maquinaria e instalaciones, participación en el desarrollo de las actividades. Se han programado un total de 6 actividades entre octubre y noviembre y con alumnos de primaria de los centros educativos de Ubrique. Está en ejecución también ese programa. Después, desde el Departamento de Bienestar Social, las actuaciones sociales, desde el 23 de septiembre al 4 de octubre, los expedientes aprobados han sido 16, por un total de 722,12. ¿No? También se adjunta el informe sobre el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria. Voy a hacer una introducción. Desde la Consejería de Salud y Bienestar Social, con la finalidad de paliar la situación de muchas familias que atraviesan unas circunstancias socioeconómicas adversas de las que se pueden derivar posible riesgo de exclusión social, se publica el Decreto Ley 7/2013 de 30 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Mediante este decreto se articulan una serie de acciones y medidas, entre las que se encuentra la aprobación del Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, el cual está conformado por distintos programas igualmente de carácter extraordinario, así como se creará la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y la aprobación del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria para el año 2013, con el fin de garantizar las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en el riesgo de estarlo. El Ayuntamiento de Ubrique, previa solicitud de participación, ha ido e irá poniendo en marcha las diferentes medidas y acciones de desarrollo en dicho decreto ley. Una de las actuaciones dentro del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria está el apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria, para lo cual el Ayuntamiento de Ubrique, tras la reasignación definitiva, recibirá la cuantía de 18.562,94 €. Procedimiento. Una vez que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de su Dirección General, resuelve la reasignación de los fondos no solicitados de apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria correspondiente a la asignación inicial, es cuando este Departamento de Servicios Sociales se pone en marcha las actuaciones para el desarrollo del presente plan, previa coordinación tanto política como de Secretaría de Intervención. Para llevar a cabo el desarrollo del programa de apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria, las actuaciones realizadas han sido contactar con las entidades y organizaciones sociales que en la localidad de Ubrique, a través del trabajo de voluntariado, se dedican a atender a personas, familias especialmente vulnerables y con escasos recursos económicos, ofreciéndoles principalmente alimentos. Las organizaciones con las que se mantienen las reuniones son Cáritas y Asamblea Cristiana. La finalidad de contactar con dichas organizaciones es ofrecer tanto la colaboración como la coordinación a la hora de poner en marcha el programa, realizando una apuesta en común de aquellas familias, tanto residentes en una u otra entidad, con las que no comunes, pudiendo llegar y dándoles cabida al mayor número de personas y familias. Contactar con diferentes comercios de la localidad que dentro de sus establecimientos vendieron el mayor número de productos alimenticios posible o tuvieran la posibilidad de adquirirlo, alimentos básicos, incluyendo carne, pescado, fruta y verdura, y estuvieran interesados en participar en el programa. Una vez elaborado el listado de personas y familias beneficiarias, citar a dichos usuarios, tanto desde el Departamento de Servicios Sociales como de las otras entidades, para informar y solicitar la autorización de participación en el programa específico de alimentación. El proceso. Una vez establecida toda la logística del desarrollo del programa, se le facilita a los comerciantes que finalmente participen en un listado de alimentos para poder realizar los lotes con los productos considerados básicos. En total, han participado 8 comercios. Las cantidades de alimentos han sido en función del tipo de lote establecido anteriormente. Los tipos de lote realizados han sido 3, según el tipo de familia y el número de miembros que la componen. El lote A, familia unipersonal, un adulto, o dos adultos de 75 euros. Lote B, familia monoparental o matrimonio con un solo menor de 100 euros. Y el lote C, familia monoparental, matrimonio con más de un menor de 150 euros. Los lotes de los alimentos se harán en dos entregas, una el pasado 17 de octubre y otro el próximo mañana, el 31 de octubre. El total de familias que se han beneficiado de los lotes de alimentos han sido 79. Nada más.